Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. Martes, de 4 a 6 de la tarde. Hoy, martes 19 de febrero del año 2008. Estamos en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona. Y al resto del mundo, fuera de Barcelona, tienen que hacer uso de la red internet. Nuestra página web, www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Martes 19 de febrero. Programa que en directo, estamos los martes de 4 a 6 y se repite, en caso que ustedes no lo puedan escuchar en la tarde, los miércoles de 10 a 12 de la mañana. Y aún así hay una tercera opción, es decir, en directo, martes de 4 a 6, en diferido los miércoles de 10 a 12 de la mañana y el podcast. Está allí en un servidor. Todos los programas del año 2007, más los programas que se están generando este año 2008, están en ese podcast. Muy fácil, barra superior del navegador y escriben, sin HTTP ni 3W, no hace falta. No solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Se les abre una página, ese es el podcast. A la derecha, en categorías, pueden elegir entre Un Mon de Músicas o Bona Tarde Noctambus, nuestro programa hermano, la misma franja horaria los lunes, Jazz, Blues y Rhythm and Blues. Un Mon de Músicas. Teléfono de la emisora, se los doy por si quieren ponerse en contacto con nosotros, 93-317-7366, 93-317-7366. Un mail del programa, que está abierto durante el programa. Pueden escribir nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. El pasado 13 de febrero, es decir, el pasado miércoles, murió un hombre que era, sigue siendo todavía, después de su muerte, toda una institución de la música en habla francesa, en francés. Famoso cantante y guitarrista de jazz, Henry Salvador, murió el pasado 13 de febrero. Voz inconfundible, ritmos caribeños, un apasionado y enamorado de la música brasileña. Todo esto con su voz, su simpatía, una sonrisa contagiosa, amplia y generosa, se impusieron en el paisaje de la canción popular francesa en una carrera larguísima. Murió el día 13, ya les digo, el pasado miércoles, a los 90 años de edad. Nació el 18 de julio de 1917 en Cayenne, en la Guayana Francesa, en el Caribe, de padres originarios de Guadalupe. Su madre era de origen inca. En Reservador fue víctima de una aneurisma en su domicilio parisino, según informó un portavoz de la casa discográfica. A él le queremos dedicar parte de este programa, Henry Salvador. Mademoiselle, qui passait sans souci, dans vos rêves, bien plus bleu que la vie. J'irai même vous chanter sous la pluie. Dans vos rêves font le jour de mes nuits. Mademoiselle, tout cela n'est qu'un jeu. Je vous aime, n'y voyez que du feu. Le plus beau jour est celui d'aujourd'hui. Tous les toujours ne riment qu'avec ennui. Este tema que nos acaba de interpretar Henry Salvador, de este álbum que él sacó al mercado en el año 2000, que lleva por título Chambre avec vous. Un álbum que Henry Salvador sacó con 83 añitos, el año 2000. Tenía 83, murió a los 90, el pasado 13 de febrero de este año 2008. Este tema, Mademoiselle, autoría compartida entre Dutronc, Garot y el mismo Henry Salvador. Y dentro de estas pasiones que él tenía, musicales, de la música caribeña, el bossa nova, evidentemente también tenía, ya lo han podido apreciar, en la textura, en el swing del tema que acabamos de escuchar, también era un gran amante e intérprete de jazz. El año 2006 sacó su último álbum, este fue su penúltimo álbum, cuyo título Reverence era elocuente, la reverencia, y se despidió de las tablas el pasado diciembre, hace un par de meses, que él declaró oficialmente su retirada con el último concierto que dio en el Palacio de Congresos de París. Henry Salvador. También, junto con el luto y la tristeza de la cantidad de fans que tenía Henry, no solamente dentro del público, que siempre lo apoyó y compró sus discos y fue a sus conciertos, también contaba con el cariño y el reconocimiento de estrellas del mundo del espectáculo, compañeros de profesión de él. Y en Francia, desde su muerte, se han sucedido los homenajes en la radio y en la televisión, también a nivel oficial. Hubo expresiones de tristeza por la muerte y el desaparecimiento, ¿no? De una figura mítica, por qué no decirlo así, de la canción francesa. El primer ministro, por ejemplo, François Fillon, destacó la extraordinaria longevidad artística que venía desarrollando desde los años 30 hasta su último álbum del año 2006. Un hombre que marcó prácticamente todos los géneros musicales. No hay que olvidarse que hubo una temporada, y esto la gente no se acuerda, de su época de rock and roll en compañía de Boris Vian, crítico musical y también gran aficionado al jazz, por allí por los años 50, cuando Henry no firmaba sus interpretaciones como lo hacía hasta el final de sus días Henry Salvador, sino como Henry Cording. Henry Cording, si se fijan un poco como suena, recording, es decir, la palabra Henry, pero al estar, digamos, con Y, pues coge la pronunciación inglesa, ¿no? Y como era, digamos, una estrella del rock and roll, pues tenía un nombre anglosajón. Y Cording, que sería el apellido Cording, si lo juntas en recording, ¿no? Es como, no, Henry Cording, Henry grabado, ¿no? Si jugamos a eso y ahí hilamos fino. Menos aún se sabe a nivel popular que llegó a tocar la guitarra con Django Reinhardt en un cabaret de Montparnasse. Salvador era para ellos aquel tipo que les hizo reír tantas veces desde la pequeña pantalla con sus ocurrencias y su risa contagiosa. Recordemos alguno de sus éxitos en aquella época de juventud, previa a esta última etapa más jazzística y más relajada, que cultivó en sus últimos años. Nos vamos aquí a los años 50 y lo escucharemos en interpretando un tema que era estaba muy de moda en aquella época. Y se bailaba, no había fiesta donde no se escuchara esta música que era un poco, bueno, contemporánea con el rock and roll, pero era de aquellos estilos que salen de subestilos, ¿no?, que salen del blues y del rhythm and blues. Henry Salvador y el tema Twist. J'ai voulu monter mes valises dans le filet. J'ai tout pris sur la gueule parce que le train démarrait. Oh oh oh oh oh oh. Oui, SNCF. Sur la couchette du dessus, un type s'est mis à gueuler. Et tout en m'engueulant, brusquement, il s'est penché. Je voulais lui dire, attention, vous allez tomber. Il fait un vol plané par terre, s'écrase le nez. Oh oh oh. À l'heure du dîner, je vais au Paco restaurant. Je me dis, je vais me régaler, je vais m'enfourrer jusqu'au temps. On me donne un potage, le train s'arrête brusquement. Et la soupe arrive en pleine gueule instantanément. Oh oh oh oh oh oh oh. Avant de me coucher dans le couloir, je vais fumer. Et voilà que ça mène une très jolie poupée. Et bien toute la nuit, j'ai tenté de l'embrasser. Mais avec les carreaux, j'ai jamais pu y arriver. Jovencísimo Henry Salvador cantando este tema Twist, haciendo las delicias de, en aquella época, en los años 50, de los jóvenes franceses que bailaban al ritmo del Twist con su música, porque en aquella época pues el Twist estaba expandido desde su origen en los Estados Unidos de Norteamérica al resto del mundo, por lo menos del mundo occidental. En Sudamérica también bailábamos el twist en las fiestas de muy, pero muy jovencitos. También teníamos intérpretes de twist. El más grande de todos y el impulsor o el creador de esta música era el señor Chubby Checker. Let's twist again. Salvador se formó en la escuela de los grandes músicos negros de los Estados Unidos, del rhythm and blues, del twist y del blues. Fue él quien trajo, en cierto modo, popularizó los ritmos brasileños después de la Segunda Guerra Mundial. Y también fue junto, como les decía yo, a Boris Vian, el escritor, crítico y músico Boris Vian, el rock con acento francés, digamos, con una personalidad francesa alejada del estereotipo norteamericano, que introdujo, ya les digo, el rock en Francia en los años 50. Henry fue premiado con varios galardones de las victorias de la música francesa y con la Legión de Honor. Recibió el año 2005 una condecoración brasileña a manos del cantante y ministro de Cultura Gilberto Gil por su contribución a la difusión de la música de Brasil, en particular la bossa nova, con un tema que se titula Danse Monil. Bien, volvemos a este álbum Chambre avec vous del año 2000, Henry Salvador, y un tema que lleva por título Vagabond, y que, ¿por qué no?, podríamos decir que en cierto modo él se puede ver reflejado, ¿no?, en esta canción. Canta entre Hamburgo y Cuba y canta y todos somos vagabundos y, en fin, en realidad todos somos un poco vagabundos y vamos haciendo de la transhumanía, no, el transhumar, un modo de vida. Solo los que se aferran a sus fronteras y a sus himnos patrios y a sus banderas no tienen esta posibilidad de transhumancia enriquecedora y total y absolutamente necesaria, no solamente para ver el mundo y conocer más mundo y otra gente y otras culturas, sino en primer lugar como un ejercicio de conocimiento personal. Henry Salvador y este Vagabond. Je suis né sous un ciel de traîne entre Hambourg et Cuba. Depuis je me promène sur mon nuage à moi, là où le vent me mène. J'ai entendu tant de sirènes chanter ici et là que j'ai eu de la peine à filer toujours droit, que j'ai eu de la peine. Tous les vagabonds décroisent un jour leur chance. La terre n'est pas si ronde. Tous les vagabonds abondent dans mon sang. Sur la même longueur d'onde, je me suis mis en quarantaine déjà au moins deux fois, loin des soirées mondaines qui filent à la coda pour jouer les mêmes bien. Les chansons les plus beaux et miennes obéissent à ma voix. Je caresse les baies de mon vieux piano droit qui veut quitter la scène. Tous les vagabonds décroissent un jour leur chance. La terre n'est pas si ronde. Je suis né sous un ciel de traîne, le jour pointait pour moi, et l'été qu'elle avait m'a appris ce jour-là à filer à l'indienne. De el twist de sus años de juventud a estas clarísimas influencias brasileñas y esa bossa nova que él tanto amaba y que ayudó a difundir en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Henry Salvador. Salvador llegó a los 12 años con su familia a la Francia metropolitana de las Guayanas Francesas, en territorio sudamericano. Y en 1941 consiguió huir de la ocupación alemana para incorporarse entonces a la orquesta de Ray Ventura, con la que recorrió Brasil y otros países de Sudamérica en plena Segunda Guerra Mundial. De vuelta a París a finales del conflicto, en el año 1946 montó su propia orquesta y pues allí en Francia se dedicó a animar las fiestas y todo lo que era, claro, después de la Segunda Guerra, esa Segunda Guerra Mundial cruenta, vino el periodo de, digamos, de recuperación, no solamente económica, sino también de darle un poco de ilusión y de ganas de vivir a la gente después de las penurias que pasaron durante la guerra. Y ahí estaba, pues, el señor Henry Salvador con su orquesta. Al año siguiente, en 1947, sacó su primer disco y de gran éxito, La Maladie d'Amour, La Enfermedad de Amor, una canción tradicional criolla que él traía de allí, de su repertorio caribeño. En 1949 conoció a la que sería su esposa y agente, Jacqueline, y publica Le Loup, La Viche et le Chevalier, que quedará como un clásico de su repertorio con el nombre de Chanson Douce, cuyo son transformado prácticamente en una canción, en una nana, ha arrullado muchísimos niños y les ha acompañado, les ha ayudado a conciliar el sueño. Henry Salvador lo escuchamos ahora acompañado de otra de las grandes voces del cancionero francés, François Hardy. El tema Le Fou de la Reine, Henry Salvador, que nos dejó el pasado miércoles 13 de febrero del año 2008. Hermosísimo tema, Henri Salvador y François Hardy. Y este tema titulado Les Fous de la Reine, de su álbum Chambre avec vous del año 2000, penúltimo álbum del señor Henri Salvador. Y comentábamos antes de ese éxito del año 1949, una canción que se convirtió prácticamente en la canción, en la nana más famosa de todo el panorama francófono. Este tema que lleva por título Chanson Douce, la canción dulce. Y aquí la tenemos, este gran éxito de Henri Salvador de los años, del año 49. Si estamos hablando de un éxito que llega casi a tener 60 años. Une chanson douce que me chantait ma maman, en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi, car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La la la la, la petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup on s'en fiche, qu'entre lui nous serons deux. Une chanson douce que me chantait ma maman, une chanson douce pour tous les petits enfants. Oh, le joli conte que voilà, la biche en femme se changea, la la la la. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse, elle est restée à tout jamais. La belle princesse avait des jolis cheveux, la même caresse se lit au fond de tes yeux. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi. Pour toi, ô ma douce, jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Chanson douce. Una canción dulce. No se duerman, no se duerman con esta nana. Esta nana que popularizó Henri Salvador. Ya hace, les digo, un montón de años, 48 años. La escribió en el año 1949. Son años, se dice muy rápidamente esto. Esto es Un Mon de Músicas. Nuestra cita aquí en Contrabanda FM, los días martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles, se repite mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12. Dos horas con música que nos llega de diferentes lugares del planeta Tierra, en este caso. Nos llega de este hombre que nació allí en las Guayanas francesas, en el norte de Sudamérica, y que muy jovencito, con 15 años más o menos, llegó con su familia a esa Francia continental europea, donde y desde donde desarrolló el resto de su carrera musical. Volvamos a este álbum, Chambre avec vous, y otra vez con un tema hermosísimo, Quedos, con esa voz entre aterciopelada, cautivadora, de este hombre que cuando grabó este álbum tenía 83 años, pero conservaba intacto todo ese arte que lo llevó hasta el año pasado, o hace 2 años, a dar su último concierto. Il fait dimanche, así se titula este bossa nova que nos entrega Henry Salvador. Il fait dimanche quand tu souris et par les persiennes baissées un rayon de soleil rougit les murs de notre nid douillet. Il fait dimanche au bord de l'eau. Blanc glacé sous les glycines, quand sur ta bouche reviennent les mots, ces premiers mots que l'on devine. Il fait dimanche et tous les jours, à chaque fois que tu souris. Temps qui passe sans bruit. Il fait dimanche à Marrakech, dans l'ombre d'une de ses ruelles, quand je vole sur tes lèvres fraîches le sucré des cornes de gazelle. Il fait dimanche et tous les jours, à chaque fois que tu souris, c'est la revanche de l'amour sur le temps qui passe sans des déserts n'emplirait pas mon sablier. Il fait dimanche et tous les jours, à chaque fois que tu souris. Música adecuada, una perfecta orquestación, una mejor ambientación, por qué no decir la compañía, no perfecta, pero la compañía perfecta para el momento, y la voz de Henry Salvador cantándonos con estos toques de bossa nova llegada de Río de Janeiro, pero que nos la trae este hombre caribeño. de origen caribeño y después enraizado en Francia. El tema llevaba por título Il Fait Dimanche. Pero Henry Salvador también era un hombre, como comentábamos cuando escuchábamos el twist, aquel tema de tan popular en los años 50, este ritmo, esta forma, este baile. Su escuela era la escuela de los músicos negros americanos de los 40 y de los 50. Blues, rhythm and blues, rock and roll, el twist, Chubby Checker, un afroamericano que triunfó mundialmente con esa música. Y Henry era un hombre que viajaba mucho, conocido, no solamente en Francia y en Europa, sino en los Estados Unidos. Al ser un showman, no solamente cantaba, también era excelente haciendo imitaciones. Y también con un sentido del humor muy, muy agudo, muy personal. Hacía unos sketches cómicos en la televisión y en la radio, que yo creo que sus fans recuerdan y seguirán recordando hasta el fin de sus días. Aquí lo tenemos, bueno, y como viajero y como hombre de mundo y del espectáculo, pues hablaba francés, también me imagino que hablaba el criol, el criollo, inglés e italiano. Aquí lo escucharemos, les dejaré unos minutos de un show en la televisión y con una gran orquesta detrás. No se los pondré completo porque hay una parte en que, claro, lo que impera es el gag visual, pero les quiero hacer llegar la voz de Henry Salvador en italiano, haciendo la presentación, diciendo que, bueno, ya lo entenderán, el italiano se entiende fácilmente. Es cosa de prestar atención. De una de las cosas que más le gustó en Estados Unidos cuando llegó allí por primera vez era la televisión. Pero que sea Henry quien lo cuente con su voz. La cosa que me ha colpito di più era la televisione e soprattutto la pubblicità alla televisione. Allora, aveva un signor che faceva la pubblicità per il gin. Arrivava alle 10 della mattina, faceva un discorsetto di 10 secondi e se ne andava. E mezz'ora dopo ritornava, faceva il medesimo discorsetto di 10 secondi e se ne andava. E così ogni mezz'ora fino alle 6. Eccolo che diceva quando arrivava alle 10 della mattina. In inglese, naturalmente. Faceva così. Hi, neighbors! I got news for you. Do you know what's good for you in the morning? I'll tell you. Now you take a little glass of gin like this, see? Put it in your mouth. And now, so long! Questo era alle 10 della mattina. Dopo ritorno alle 10 e mezza, alle 11, alle 11 e mezza e alle mezzogiorno arrivo così. Hi, neighbor! Boy, I got news for you. You know what's good for you in the morning? I tell you now. Now you take a glass of gin like this now, yeah? Now you put it in your mouth like this, yeah? Un sketch cómico donde él lo que hace es pues cuenta gráficamente como un señor que muy aficionado al gin, pues como copa tras copa pues se va cada vez embriagando más y termina hablando así como hablaba, ¿no? Y al final ya ni siquiera podía acertar a verter la bebida en el vaso. Eso era Henry Salvador, si es en italiano. Esto era el año 1956 en la televisión italiana, año 1956. Llenó las principales salas de fiesta y los music halls en París. Se convirtió en estrella de la televisión antes de volver al jazz en los años 90 con Monsieur Henry Y el año 2000 volvió aún con más fuerza en este su penúltimo álbum, que es el que estamos intercalando temas de este álbum. Vamos a escuchar ahora una canción que lleva por título Jazz Mediterráneo. Flanflant les airs démodés, une orange pressée. Ya Méditerranée, il fait trop froid pour aller nager, pour te faire danser. Dehors, la nuit nous jette un sort. On voit l'étoile du nord, tu fais un vœu, des sanglots dans les yeux, et la croisière c'est fou, ne s'amuse plus du tout. Jazz Méditerranée, un courant d'air sur ton décolleté, sur ta peau de fée. Jazz Méditerranée, une dernière valse, un dernier baiser avant d'arriver au port. La nuit regrette encore, on voit le sémaphore. Fais un vœu, je te fais mes adieux, et la croisière c'est fou, ne s'amuse plus du tout. Jazz Mediterráneo. Nos lo repitió como mínimo tres veces el señor Henry Salvador, de su álbum del año 2000, Chambre avec vous. Bien, esto es Un Montón de Músicas, Radio Contrabanda, Barcelona, 91.4 dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona. Fuera de ella tienen que escucharnos con nuestra página web, a través de la página web en internet, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Un Montón de Músicas, martes de 4 a 6. Henry Salvador, recordando a este hombre que no sé hasta dónde y hasta qué punto en algún momento se le escuchó o fue popular en Cataluña y en el Estado español. No lo sé. Falleció el pasado miércoles de la semana pasada, 13 de febrero del 2008. Ya con 90 años. Nació en 1917 Estamos en el 2008, comienzo del 2008, poco más de 90 años, poco más de 90 años. Como recordaba uno de sus admiradores, Henry Salvador vivía con la vista puesta en el mañana y decía que detestaba que festejaran su cumpleaños, pues era un año más hacia la muerte. Para mí cada día es una fiesta, solo me gusta el mañana. El pasado no me interesa. Frase de recurrente del señor Henry Salvador. Una pieza romántica, que lo era mucho el señor, que lleva por título Le Soleil, ton visage et la mer. Volvemos a los años juveniles del señor Henry Salvador. Música de película. Le soleil, ton visage et la mer ont chassé pour toujours mes hivers sur le sable de la plage. Ton visage fait pâlir la lumière. Le soleil, je le vois dans tes yeux. La mer s'embourbe dans tes cheveux. Sur le sable, tu te dors. Je t'adore et tout est merveilleux. Mais le soleil vient jouer sur ton corps. La mer te prend au creux de ses bras. Alors j'attends l'heure où tout s'endort pour que tu sois enfin tout à moi. Quand la mer se retire à minuit, le soleil lui aussi s'est enfui pour que reste sur la plage, ton visage et nos corps et la nuit. Le soleil, ton visage et la mer, Henry Salvador. Música, ya les digo, música de película. Este hombre tuvo una carrera larguísima desde los años 40 hasta hace muy poquito, cuando dio su último concierto, cuando dio su última carcajada. Una encuesta sitúa a Henry Salvador décimo en la lista de los 50 franceses preferidos por sus compatriotas. No hace ni 3 años que las multinacionales, hasta tres multinacionales de el mundo de la discografía rechazaron este álbum que estamos escuchando esta tarde aquí en Un Mundo de Músicas. Chambre avec vie. La inteligencia, la delicadeza y la generosidad no son cualidades muy extendidas en este negocio, dejó escrito en sus memorias el señor Henry Salvador. Fue un joven admirador, aliándose con un amigo que gana una fortuna con los videojuegos, quien editó el disco con el que Salvador había soñado media vida. Este que les estamos presentando ahora. Un tour de Manege. Aquí lo tenemos a Henry Salvador en un mano a mano con el armonicista belga Toots Tielemans. Un mon de músicas. Je veux une grande parade, un défilé de chars. des serpentins, des fleurs, du bruit, une fanfare. Je veux une mascarade, un verre et un cigare. Nous deux, un tango à trois temps. Je veux encore une fois seulement un tour de manège, des feux de joie avant qu'il neige, des phares, des lumières, de toi et moi avant l'hiver. Je veux une grande parade, une retraite au flambeau, des majorettes, une fontaine, je veux un drapeau, une petite mascarade, un carnaval à Bornéo. Nous deux, un tango à trois temps. Je veux encore une fois seulement un tour de manège, des feux de joie avant qu'il neige, des phares, des lumières, de toi et moi avant l'hiver. Esas notas de la armónica del señor Toots Thielemans, un tour de manège, un mon de músicas. Otro dúo, pero vamos haciendo saltos en el tiempo hacia atrás. Esto es un álbum del año 2000 y ahora nos vamos a un jovencísimo Henry Salvador en la televisión con una jovencísima Shirley Bassey. La señora Shirley Bassey en un estándar del cancionero estadounidense, que ya ha pasado inclusive no realmente al mundo del jazz, pero en la canción ligera, tanto instrumental como en la versión cantada. Making a Whoopee, así se titula la canción. Un show de la televisión de la señora Shirley Bassey, donde ella comienza a cantar el tema en inglés y Henry Salvador hace, un jovencísimo Henry Salvador hace su aparición vestido todo de blanco, con un sombrero de copa también blanco, haciéndole el contrapunto a Shirley, pero ahora en francés. Escuchémoslo a este dúo Shirley Bassey y Henry Salvador en este tema, Making Whoopee. Another bride, another June, another sunny honeymoon. mariage pour toute la vie. Le mariage à la mairie, voilà ce qu'on gagne avec les dames. Faire whoop et whoop et... Lorsque deux amants s'aiment, down where the roses cling, ils ne se doutent pas, picture that same sweet love net, que dans un an à peine, think what a year could bring, peut-être ils seront trois, he's washing dishes, oh yeah, and baby clothes, oh yeah, he's so ambitious, oh yeah, even so. Aïe. So don't forget, folks. That's what you get, folks. That's what you get. For making whoopee. Whoopee. Whoopee. Je joue les nurses. Je me lève la nuit. J'amuse le gosse. Guili guili. Voilà ce qu'on gagne avec les dames. Faire whoop et whoop et... Another bride. Oh yeah. Another Jew. Oh yeah. Another sunny honeymoon. Oh. Another season. Oh. Another reason for making whoop. Making whoopee. Henri Chapardon. Whoopee, whoopee. Fantástico, qué dúo, Chile Basie y el señor Henry Salvador. Y este Making Whoopee, un cruce de un tema con un tiempo lento, pero con muchísimo swing. Y ya les digo, el contrapunto francés de Henry a la versión original en inglés de Making Whoopee, cantada por la señora Shirley Bassey. Un montón de músicas. Henry era un magnífico, un excelente baladista. Cantó rock, twist, jazz, tocó la guitarra con Django Reinhardt. Hemos escuchado un dúo anteriormente con François Hardy, una colaboración con Tul Tilsman, ahora con la señora Shirley Bassey. Pero donde creo y pienso yo que se expresaba, donde se podía sentir, escuchar la parte más sensible de Henry Salvador era cuando cantaba Bossa Novas, que ya lo hemos escuchado en un par de temas, pero con las baladas era realmente una maravilla, fantástico. De su álbum Chambre avec vue, este tema Je sais que tu sais. Je sais que tu sais que je t'aime, n'est-ce pas que tu le sais? Jamais je ne t'en ai fait l'aveu, mais je sais que tu sais tout. Tu sais lire dans mes yeux, mon cœur est pour toi sans mystère, n'est-ce pas? que c'est bien vrai. Tu suis tous mes rêves, pas à pas. Tu lis en moi beaucoup mieux qu'en toi-même. Car tu m'aimes et tu ne le sais. Quand je suis près de toi, jamais je ne m'ennuie. Mais toi, quand je suis là, tu n'es pas triste. Hier soir, je t'ai quitté très optimiste. Et j'ai rêvé de toi toute la nuit. En rêve, tu m'as dit ce que tes lèvres closes avait inconsciemment dans l'ombre refoulé. Mais tu sais comment Freud interprète les choses. Le rêve était de moi, mais ton cœur m'a parlé. Je sais. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas que tu le sais? Jamais je ne t'en ai fait l'aveu, mais je sais que tu sais tout. Tu sais lire dans mes yeux. Mon cœur est pour toi sans mystère. N'est-ce pas que c'est bien vrai? Tu suis tous mes rêves, pas à pas. Salvador. Con este álbum, Chambre avec lui, regresaba el compositor de Syracuse una chanson douce, aquella nana que ya hemos escuchado, que ha cantado a dúo con Celine Dion en Las Vegas para un especial de televisión. Le suministraron canciones para este álbum Kieran Ann y Benjamin Biolay, unos jóvenes entonces desconocidos, y también otro compositor, Art Mengo, y él les puso una voz inesperadamente para aquellos que no le conocían, pero para los que ya tenían, digamos, conocimiento de la existencia de este hombre y las diferentes facetas en las cuales se había movido a lo largo de su larga carrera, sabían de esta cálida y sedosa voz de Reggae, que conservó hasta sus últimos años, ya les digo, en este álbum. Enrique tenía 83 años. Chanson de lujo, ¿no? Entre una mezcla de Jobim, Chet Baker, Maurice Chevalier, Nat King Cole, y por supuesto siempre presente ese espíritu y esa juventud, inclusive en su manera de ser, de Enrique Salvador. 1,5 millones de ejemplares se vendieron de este álbum. Más tarde se publica Ma chère et tendre, que presentará durante 9 noches en el Palacio de Congresos de París a partir del 6 de febrero con una orquesta de 50 músicos. El éxito fue tal que le reclamaron de Japón y de Estados Unidos. Volvemos otra vez en estos saltos que estamos haciendo de este álbum al pasado de Henry Salvador. Y vamos a rescatar una canción, una más de su repertorio, pero de sus años jóvenes, que lleva por título Adiós Anita, y que ahí en la historia hay metido un tal Antonio. Así que no soy yo, ¿eh? No soy ese Antonio del cual Henry Salvador canta en este tema. Adiós, Anita. Ils se sont aimés en secret, mais un jour Antonio est venu déclarer son amour. Il a voulu demander la main d'Anita, mais son père, pas content, lui a dit « Fous-moi le temps !» Comme Antonio insistait, le papa a saisi son fringot. Et pendant qu'Antonio s'enfuyait, il lui a plombé le bas du dos. Aujourd'hui le voilà de retour pour enlever Anita son amour. Mais le père d'Anita sans un mot, d'un seul coup de poing l'a mis KO. Anita gémit sur son balcon, et le temps lui paraît long. Car papa a chassé Antonio, qui lui a murmuré à bientôt. Adios Anita, bientôt je reviendrai te chercher. Adios, adios Anita. Antonio, attends-moi, je t'adore Anita. Un soir imitant Roméo, Antonio est venu vers minuit tout près de l'hacienda. Grimpant sur une échelle au balcon d'Anita, il a dit caramba, il t'emporte avec moi. S'étant trompé de balcon, il fut reçu à coups de bâton par le père d'Anita qui guettait. Cette nuit-là, il faillit y rester. Aujourd'hui, le voilà de retour pour enlever Anita son amour. Mais le papa avec ses vaqueros l'a vraiment laissé sur le carreau. Anita gémit sur son balcon et s'arrache les cheveux pour de bon. Car papa a oxy Antonio, qui lui a dit dans un trémolo. Adios Anita, on se reverra au paradis. Adios, adios Anita, rejoins-moi, je suis mort Anita. Anita gémit sur son balcon et s'arrache les cheveux pour de bon. La papa a oxy Antonio, il lui a dit dans un trémolo. Anita gémit sur son balcon et s'arrache les cheveux pour de bon. La papa a oxy Antonio, il lui a dit dans un trémolo. Adios Anita. Ahí escuchábamos a Dios Anita, donde también podíamos escuchar esa vertiente cómica que de forma tan pronunciada tenía el señor Henry Salvador, de la cual se sirvió muchísimo a lo largo de su carrera. Una anécdota. De momento les dejo un momentito con esta música incidental. No se olviden, están en Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada Barcelona. Un montón de músicas. Cita que tenemos los días martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Anécdota con esto de su risa contagiosa, la del señor Henry Salvador. Les decía que después de la Bueno, él estuvo trabajando en después de haberse ido a Francia con 12 añitos, algo así. Él se fue a trabajar a Francia y formaba parte de la orquesta de Ray Ventura. En 1940, con la orquesta de Ray Ventura, desembarcaron en Río de Janeiro y para hacer una serie de conciertos. Acostumbrados a los espectáculos fastuosos, el público del casino de Urca en Río recibió con bastante frialdad a los músicos franceses. Una noche Ventura, desesperado, le pide que haga algo para salvarlos del fracaso. Salvador empieza a reírse e imita a Popeye. A Popeye. Esa risa contagiosa para los espectadores de las que se valía de joven para entrar sin pagar en los teatros cómicos de París rompe el hielo y a partir de ahí el espectáculo toma otra dimensión. En los días siguientes la prensa carioca habla del fenómeno francés. Lo cuenta en la divertida biografía Atención Mavi, una editorial francesa que lo publicó en el año 1994. Salvador. Bien, la vena cómica de Henry Salvador. Muchos le conocían solo por sus canciones humorísticas, como Zorro est arrivé, el zorro ha llegado, Le travail sans la santé o Juanita Banana. El Henry Salvador había inspirado a Goscinny para su Asterix. En recuerdo de aquellas clases de historias en las que un maestro de piel rosada enseñaba muy serio él a 20 niños negros y mulatos que sus antepasados fueron los galos. También se le asociaba a sus grabaciones para películas de Walt Disney como Los Aristogatos. Vamos a escuchar una de estas canciones humorísticas de Henry Salvador y concretamente esta que lleva por título Zorro est arrivé. El zorro ha llegado. Un joven Henry Salvador en su faceta humorística. Aquí viene especialmente para un montón de músicas. Dans mon fauteuil, je regardais le film à la télé. Un type nommé Jojo le Bouffi poursuivait la pauvre Suzy. Il la coince après de la Syrie et très méchamment lui dit: si tu me donnes pas ton hanche en moins de deux, je vais te couper en deux. Puis il l'empoigna. Ben, il la ficela. Il l'a mis sous la scie. Et Zorro est arrivé. J'ai pris la deuxième chaîne car un vieux schnock parlait. Charmante soirée, sur la deuxième chaîne il passait le même navet. Près d'une cabane, Joe le Bouffi coinçait la pauvre Suzy. Il lui disait: donne-moi ton manche et poupée ou je te transforme en purée. Puis il l'empoigna. Mais il la ficela. Il mit le feu à la dynamite. Et Zorro est arrivé. J'ai repris la première chaîne et devant mes yeux hagards se déroulait la même scène. Et Jojo, Jojo le Bouffi dans un sac fourrait Suzy disant: donne-moi ton rancher boudin ou je vais te balancer sous le train. Puis il l'empoigna. Il l'a ficelé. Sur les rails, il l'a fait rouler. Mais le train est arrivé, il est coupé. Zorro est arrivé. Zorro est arrivé. El zorro ha llegado. Esa era la faceta humorística de el señor Henri Salvador para la televisión, donde no tenía ningún reparo, ningún pudor en disfrazarse de lo que fuera para personificar a los personajes de sus canciones, las humorísticas. Como tampoco tenía ningún pudor ni tampoco inhibiciones para disfrazarse de mujer. En el zorro también hay una serie de personajes y es él quien hace tanto del zorro como de alguien en una taberna al cual el zorro le pega y a una mujer que fumando un habano. La otra canción humorística que le dio muchísima popularidad en la televisión francesa es Juanita Banana, que es una especie de, por qué no decirlo, de una caricatura de aquel tema caribeño que cantaba el señor Harvey Lafonte, de Banana Boat. Escuchemos pues, antes de seguir con más temas del álbum Chambre avec vue, esta también vena humorística de Henri Salvador, Juanita Banana. Dans un village de La Havane vivait la jolie Juanita. Comme son père plantait les bananes, on l'appelait Juanita Banana. Elle avait une voix magnifique et rêvait de chanter à l'opéra. Mais son père, qui ne pigeait rien à la musique, disait: ma fille a une drôle de voix. Après, elle était vedette, la grande diva de l'opéra. Quand on lui dit qu'avec une voix pareille, sa fille gagnait des millions, le père courut au village, s'acheta une guitare d'occasion en criant: au diable les bananes, je me lance aussi dans la chanson. Et alors le... Ahí teníamos ese Juanita Banana, ya lo ven, una caricatura del Banana Boat, de la Juanita Banana caribeña, en la voz del señor Henri Salvador, para la televisión francesa, y él pues vestido de Juanita Banana, vestido de Juanita la Nana. Esa era la vena cómica del señor Henry Salvador. Volvemos a este álbum del año 2000, Chambre à Bébé, y otro de estos hermosísimos temas, Faire des Ronde dans l'eau, así se titula este tema que nos va a interpretar Henry Salvador. Ça fait des siècles que j'attends sous le paravent, le vent du désert m'allonger sous le paravent, sous le sable blanc, tout près de la mer, à côté. Un palais, un palace, pour voir le temps qui passe. Je ne suis pas sur la photo, je suis au bord de l'eau. Être en ville n'est pas assez, ni trop. Je sais c'est rien, mais je préfère la seule chose que je sais faire, des ronds dans l'eau. Les herbes folles et la rivière, les plages du Finistère et la mer. Des siècles que j'entends les pas des passants, l'eau de la fontaine et la pluie qui tombe sur les passants et sur le paravent, tout près de la Seine à l'abri. Un palais, un palace, quand on oublie. Je n'ai pas vu le temps passer, les soleils se coucher. Être en vie n'est jamais trop, ni assez. Je sais c'est rien, mais je préfère la seule chose que je sais faire, des ronds dans l'eau. Les herbes folles et la rivière, les plages du Finistère. Et la mer. Oh, pas de bébé. Preciosa canción de Henry Salvador, incluida en este álbum Chambre avec vue. Aparte de la vertiente cómica, decididamente cómica de Salvador, también tenía la otra parte del espectáculo de varieté, de cabaret, sin tener en cuenta la gente, ¿sí? Lo veía primero algunos como el personaje de la televisión cómico, haciendo este Juanita Banana y haciendo el zorro allegado, y otras personas lo veían como el Henry Salvador del cabaret, y de los temas de cabaret que hacía en la televisión, y no tenían en cuenta sus composiciones más refinadas. Le acompañaron Michel Petrucciani, pianista, o Pierre Lagren, que compartió su blues de Dentiste con Ray Charles, o que cantó con la orquesta de Count Basie, dirigida por su amigo Quincy Jones. A todos los que le jubilaron anticipadamente y desde lo alto de sus 86 años, Henry Salvador les canta: cuando un artista tiene el corazón triste, no tiene que dejarlo ver. Y este vecino de la lujosa Place Vendôme, campeón de petanca, les regalaba una de sus carcajadas. Carcajadas que dejaron de hacer feliz a la gente el pasado miércoles 13 de febrero, cuando falleció Henry Salvador. Pero Ya que hablamos de esta faceta de hombre de la varieté, del cabaret, vamos a escuchar un 7 minutos de parte de un espectáculo de cabaret de Henry Salvador, donde aparecen y le acompañan entre los artistas, que son varios, dos personajes muy conocidos en aquella época, siguen siendo, pero de la televisión y de las salas de fiesta en Francia. El señor Sacha Distel, guitarrista, cantante más conocido en el mundo por haber sido uno de los maridos de Brigitte Bardot, pero gran guitarrista de jazz y excelente cantante, y Joe Dassin. Aquí tenemos a Henry Salvador en esta faceta de varieté, de cabaret. Quand vous la voyez passer, vous êtes tous tentés de lui faire des avances. Mais je vous dis d'avance, défense d'y toucher la petite Jacqueline. Que j'ai connu gamine, avait pour moi de mine, de petits chats. Une peau douce, une jolie frimousse, que j'embrassais en douce. Costumes et les pas de danse qu'il faut régler. Il y a les chanteurs comme de coutume qui ont un rhume et sont enroués. C'est beau de faire un show sur un bateau, mais quel boulot! On a toujours peur que ça ne marche pas et chaque fois on a le cœur qui bat. Mais on se dit quand on entend les bravos, c'est beau de faire un show. See her coming down the street. I ask you very confidentially. Ain't she sweet? Ain't she nice? Look her over once or twice. I ask you very confidentially. Ain't she nice? Just cast an eye in her direction. Oh me, oh my, ain't that perfection? I repeat, don't you think that's kinda neat? You very confidentially, and she's sweet. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Quand on est marin et qu'on ne voit rien que la mer à l'infini, c'est un choc soudain de sauter piégeois en plein dans le paradis. Pour nous seuls, ce n'est qu'une escale, mais c'est une escale d'amour. On voudrait bien qu'elle soit sans fin, oui sans fin. Comme c'est rigolo d'attaquer un show avec un air qui balance. Comme c'est rigolo d'ouvrir le rideau avec des demoiselles qui dansent. Dans notre décor du Ranch Salvador, je vous souhaite un bon dimanche. Grâce à nos musiciens et nos amis techniciens, attention, ça commence. Je ne suis qu'un producteur de télévision. Hein. Mon budget est tout petit. Pour ce show qui dure une heure. Une seule chanteuse me suffit. Comprenez, j'ai pas d'argent, je suis tout seul, moi. Tout seul. Rêver. S'il vous plaît. Ça, un propos, ça va pas fort en ce moment, hein. Les choses ne vont pas si mal que ça. On ne peut vraiment pas tomber plus bas. Oh, je suis sûr que tout va s'arranger. Ah, le séjour, ça va craquer. Crac. Au Moyen-Orient, bah ben, tout s'est calmé, hein. Oh, ils vont recommencer à se bigorner. Oh non, bientôt. Il n'y aura plus d'inflation. On va se retrouver sans un rond. C'est notre dernière émission. Je voudrais remercier Madame Jacqueline Baudrier, Monsieur Asseo, toute l'équipe qui a bien voulu m'accompagner dans cette aventure. Et je voudrais que nous saluions tous ensemble, et je crois que nous sommes tous d'accord, saluer notre tornade noire, la productrice de notre émission, Jacqueline Salvador. Ahí teníamos esa risa final, esa carcajada final de el señor Henry Salvador, que le hizo tan popular en los escenarios de todo el mundo, y fundamentalmente en la televisión francesa, en la cual el señor Henry Salvador era una de sus grandes, grandes estrellas. Un monte de músicas. Jardín de invierno, Jardin d'hiver, de su álbum Chambre avec vue, el señor Henry Salvador. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cover. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin. Je veux déjeuner par terre, comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui court, je n'en peux plus de t'attendre. Les années dans mon jardin d'hiver. Jardin d'hiver, el jardín de invierno. Henry Salvador. Volvemos otra vez a hacer un salto en el tiempo hacia el pasado y nos vamos a una grabación de la orquesta de Ray Ventura, decíamos por allí los años 40, con Ray Salvador como vocalista de esta orquesta. Era la orquesta de era la época de las orquestas de Duke Ellington, de Cab Calloway, de Count Basie. Y también antes, había un personaje, el cantor de jazz, le llamaban, de una película, de una de las primeras películas con sonoras, con Al Johnson. Aquel cantante blanco que se pintaba la cara de negro, curiosamente. Ahora hay otros negros que no, y conocemos uno también cantante que cada vez es más blanco, pero el señor Al Johnson, para triunfar en los escenarios cantando una música que era fundamentalmente música de repertorio afroamericano, pues se pintaba la cara de negro, y también lo hacía la orquesta del señor Ray Ventura. Henry Salvador no necesitaba hacerlo, él era, bueno, era mulato, pero se la pintaba de negro, al igual que el resto de los componentes de la orquesta y del director, el señor Ray Ventura. Escuchemos un extracto de banda sonora de la orquesta de Ray Ventura con Henry Salvador como vocalista. Extractos, ya les digo, de este espectáculo que ellos hacían. Contrabando FM. Un montón de músicas. No, no y no. Moi j'en ai marre de la maranine. Merde. Elle charrie la sœur. Moi j'attrape une bronchite. Je tousse à fond de l'homme. Mais elle s'en fout bien, dis donc. Oh, on rentre toujours à 4h du matin. Ma femme est furieuse. La mienne aussi. Et la mienne. Bon, on n'a même plus le temps de bouffer. Ou alors on vous l'attend 5 minutes. Puis des nourritures beaucoup trop riches. J'ai le poids en compète, moi. Moi aussi. Ah, vous l'avez bien dit, mes enfants. Bonne rigolade. Le jazz partout fait rage. Même la radio s'est mise à la marge. Pour l'écouter sur tous les temps, vous n'avez qu'à tourner le bouton. Dès que se lève le jour, voilà ce qu'on vous propose. Armstrong, Duke Ellington, Carcaloui. Prenez le Luxembourg, vous aurez la même chose. Armstrong, Duke Ellington, Carcaloui. Il joue sur tous les postes de Béthier, Montpellier, Toulouse. Jamais Carmen ou Poste, toujours des postes, toujours des blues. Si vous êtes un peu sous, qui d'entendez la cause? Armstrong, Duke Ellington, Cap Calloway. Vous entrez dans votre bain, voilà ce qu'on vous annonce. Armstrong, Duke Ellington, Cap Calloway. On réclame du Chopin, on a pour toute réponse. Si l'on passe des disques, on a le risque d'écouter sans discontinuer. Armstrong, Duke Ellington, Cap Calloway. On fait des critiques très satiriques sur l'Amérique, elle nous a quand même envoyé. Armstrong, Duke Ellington, Count Basie, Lionel Hampton, Bill Coleman, Teddy Wilson. Cap Calloway.

a muchísima, muchísima gente y a muchísimos, muchísimos niños en Francia y en el mundo entero, pero especialmente en el ámbito francófono. Falleció el pasado miércoles 13 de febrero del año 2008. Estamos con este disco, Chambre avec vie, y lo que vamos a escuchar a continuación es el tema que precisamente le da título a este, su penúltimo trabajo discográfico. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière. Por un pequeño error de digital, clave digital, porque ha sido el dedo el que no puso el tema correcto. Había comenzado otra vez el jardín de invierno, pero aquí tenemos este Chambre avec vie, Henri Salvador. Salvador. Antes de terminar, les quiero dejar con Henri en su faceta de cantante con la orquesta de Rey Ventura, y justamente en Brasil, y este María de Bahía. Les tambourins, l'électrisé, y tam tam dice, t'as bien raison, tam tam usé. Aïe aïe aïe, María, María de Bahía, les hommes se battaient pour inviter la belle María. Quand on l'avait trop embrassée, elle allait se confesser, et puis elle recommençait. Ah, Salvador. Y amigos, hemos llegado al final de una nueva cita con este monte músicas que tenemos aquí cada martes de 4 a 6 de la tarde en Contrabanda FM, a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde, y que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Un monte músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado durante estos casi 120 minutos, Antonio Narváez. Les agradezco mucho la sintonía, espero que hayan disfrutado con la música de y el humor, y el buen humor de Rey Salvador. Y para quien no sabía o no tenía conocimiento de la existencia de este hombre que nos dejó el pasado 13 de febrero, el pasado miércoles, pues espero haber contribuido a que hayan conocido a un artista, aunque haya sido después de su muerte. Nada más, hasta el próximo martes. Ah, me olvidaba. La web de Contrabanda, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Un teléfono, 93-317-7366, 93-317-7366. Un mail, este es el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. El podcast, en caso que ustedes no puedan escucharlo ni en directo el martes ni en diferido el miércoles, muy fácil, barra superior del navegador, escriben nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Hasta el próximo martes, fins el proper dimarts. And for you, my friends listening online, I hope you have enjoyed the show. I'll be back next Tuesday. Bye-bye. Thank you.